hagamos el amor. Dale, dale, dale. Dale, mi perrato. Calzando tu mini falda, por un minuto contigo daría hasta mi alma. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Con mucha pena deseando tu querer. Caramelos y chicles yo te invité a cambio de un beso y de tu amor. Pero nada me importa, yo esperaré a que tú decidas por mi amor. Yo esperaré a que tú decidas por mi amor. Caramelos y chicles. que tu silencio ya va a terminar. Quiero que me digas pronto la verdad, que lo que sentimos nunca va a pasar. Quiero que lo intentes, ya no puedo más. ¿O acaso tienes miedo? No puedo esperar. Quiero que me digas pronto la verdad y que tu silencio ya va a terminar. Va a terminar. Sí, sí, cuéntale lo nuestro. Sí, sí, cuenta que te quiero, cuenta que te extraño, que este amor es fuerte y no morirá jamás. No morirá jamás. Sí, sí, cuéntale lo nuestro. Sí, sí, cuenta que te quiero, cuenta que te extraño, que este amor es fuerte y no morirá jamás. No morirá jamás. No morirá jamás. vergüenza ninguna. Cuéntale, no quise este final. Y hoy vivo el ritual de las cosas perdidas. Murallas a derribar, para mí nunca habrá. Murallas a derribar, solo un duelo es mi vida. Bueno, el sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. Estás re buena. los hombres, oye miles de piropos, por donde quiera que va, con ese su caminao y ese menear de caderas, con ese cuerpo tan bello, hace vibrar a cualquiera. Cuando los hombres la ven, exclaman emocionados, ay qué mujer tan sabrosa, esa mujer si está buena. Estás bien buena. Estás re buena. Estás bien buena. Estás re buena. Con su pelo suelto

allí. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Quisiera gritar a los cuatro vientos. ¡Que te quiero! Mi alma y tengo que partir. Dolor, siento mucho dolor por esta enfermedad que yo tengo. No quiero morir. Como quisiera quedarme contigo y ver crecer a ese hijo que es mío, que con amor lo he dejado en tu vientre. Hoy sé valiente, te pido por siempre. Cuando nazca dile que lo quiero y que jamás quise dejarlo solo. Pero la vida me puso una trampa. No llores más que me partes el alma. Quiero que me des un abrazo, tus caricias y besos por última vez. Y no te olvides que arriba del cielo de ti yo cuidaré. Te pido perdón por lo que está pasando, jamás te olvidaré. Y ver crecer a ese hijo que es mío, que con amor lo he dejado en tu vientre. Hoy sé valiente, te pido por siempre. Cuando nazca dile que lo quiero y que jamás quise dejarlo solo. Pero la vida me puso una trampa. No llores más que me partes el alma. Quiero que me des un abrazo, tus caricias y besos por última vez. Y no te olvides que arriba del cielo por lo que está pasando, jamás te olvidaré. Y si algún día volvemos a vernos allí, te esperaré. Vuelve, me grita tu corazón. Así thank you. instante, Él está dentro de ti. Es a Él a quien tú sueñas, es a Él y nunca a mí. No me sirve amarte así, renuncio a este amor, secando las lágrimas, espejo del gran dolor. Me corrió un hielo frío y mi sueño hecho pedazos. Hoy prefiero el desafío a llorar un desengaño. Ya no me mientas, mujer, ya no me mientas. Ya no te mientas, mujer, ya no te mientas. Pues yo me corro de ti, corre tras el ser feliz. Pues yo me corro de ti, corre tras el ser feliz. Sirve amarte así, renuncio a este amor, secando las lágrimas, espejo del gran dolor. Me corrió un hielo frío y mi sueño hecho pedazos. Hoy prefiero el desafío a llorar un desengaño. Ya no me mientas, mujer, ya no me mientas. Ya no te mientas, mujer, ya no te mientas. Pues yo me corro de ti, corre tras el ser feliz. Pues yo me corro de ti, corre tras el ser feliz. Dale, dale, dale. Dale, Mr. Gato. Dale, dale, dale. Es una noche caliente, vamos. vamos con las palmas. Se vino Mr. Gato. Suena que suena la cumbia. Mira que se vino la pachanga. Queremos cerveza. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Por allá, peludo por aquí, peludo por allá, vuela por aquí, vuela por allá.

voy a dar con el palo. Ey, mami, si te portas mal, con el palo te voy a castigar. Ey, mami, si te portas mal, con el palo te voy a castigar. Porque bien sabes que mi palo es una bomba. Porque bien sabes que mi palo es una bomba. Porque bien sabes que mi palo es una bomba. Porque bien sabes que mi palo es una bomba, bomba, bomba. Palo, tú lo sabes bien que yo tengo mi palo. Alza la mano que yo tengo un palo. Mueva la cadera que yo tengo un palo. Brinca y salta que yo tengo un palo. Mueva la cadera que yo tengo un palo. Alza la mano que yo tengo un palo. Tú lo sabes bien que yo tengo mi palo. ¡Gracias! que te adoraba y tú me fuiste a manchar. La fidelidad que me juraste en el altar. Y que son tus besos, sé que yo me moriré. Porque si no vienes como un niño lloraré. Yo que por quererte de este mundo me alejé. Y por tus palabras mi destino yo forjé. Basta ya, basta ya de mentiras. Basta ya, basta ya de mentiras. Radio Acupé, la mejor música para usted. Oye mamacita, anoche me reuní solo con mis amigos, los que siempre están ahí. Hablamos de trabajo y otras cosas de valor. Bebimos unas bebidas y unas copitas también. Que supe amar, vaso y otro voy a tomar. El vino amigo y ahora llevar. para mí. Que si estoy loco por ti. Y es porque te quiero, que te quiero para mí. Y me preguntan todos mis amigos, ¿por qué no me gustan otras? Me preguntan todos mis amigos, ¿por qué no me gustan otras? No sabes que estoy admirado como mi más y me dices, papi, no te quiero solo por dinero. Tú ya sabes que soy muy consciente. Es por tu conciencia que más te quiero. Es por tu conciencia que más te adoro. Es por tu conciencia que más te quiero. Es por tu conciencia que más te adoro. Que si suspiro al verte bailar, no por tus caderas, por tu forma de amar. Me preguntan todos mis amigos, ¿por qué no me gustan otras? Me preguntan todos mis amigos, ¿por qué no me gustan otras? No saben que estoy admirado, como mimas si me dices, papi, no te quiero solo por dinero. Tú ya sabes que soy muy consciente. Es por tu conciencia que más te quiero. Conciencia que más te adoro. Es por tu conciencia que más te quiero. Es por tu conciencia que más te adoro. Es por tu conciencia que más te quiero. Es por tu conciencia que más te adoro. Es por tu conciencia que más te quiero. Es por tu conciencia que más te adoro. Thank you.